Saludos a todos. Sed bienvenidos una vez más a la Isla de Encanta. Estamos aquí en las finas arenas de la playa Wifi, en el Fotomatón de Madrid, y estamos muy bien acompañados. Hoy van a estar con nosotros Dead Capo. Dale, dale. Pues hoy, ya veis, hemos empezado por el principio, pero de una manera distinta, Julito, querido. Sí, señor. Hemos empezado escuchando Carnaza, que es la canción que abre este disco, y qué mejor manera de empezar que siendo los de Escapo directamente que nos las toquen aquí en vivo y en directo en el Fotomatón, que es donde nos reunimos hoy con ellos. Una vez más. Again, again. Sí, primera vez con ellos, con Dead Capo. Vamos a hacer las presentaciones. Os vamos a pedir, jóvenes, vosotros que estáis más cerca, que vayáis eso arrimando un poco el micrófono. Esto es. Aquí a mi derecha está Javi Decena. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Perfectamente, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por empezar así el programa con este Carnaza, que la verdad, pues, así de esta manera, ¿no? Con esta instrumentación reducida, pues también funciona. Hombre, es un reto, ¿no? Hacerla en versión acústica, porque es uno de los temas más directos, más cañeros del disco, y bueno, hacerlo con guitarra acústica, con una caja, un contrabajo y un saxo, sin más, pues bueno, era un reto, pero lo hemos salvado, ¿no? Se agradece, ¿eh? Será ese. Claro. También está con nosotros Javier Adán. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, esperando bien. Que se acabe el verano ya. Sí, ¿no? Pues todavía te queda un poquillo, ¿eh? Sí, mate, va a sufrir, ¿eh? Reza lo que sepas, porque esto va para largo. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros. La verdad es que es un placer que estéis aquí, sobre todo pues con canciones nuevas como las de vuestro nuevo disco, Sale o Sail. Luego hablaremos de eso. también está con nosotros Santiago. Sí. ¿Qué hola, tal? Hola, ¿qué tal? Ahí cerquita. Señor. Santiago, que ha traído escobillas, caja, unas paquetillas. Sí, bueno, normalmente llevo un par de cosas más, nada más, ¿eh? Uh-huh. Un bombo, unos platos, bueno, tampoco. Lo típico. Yo con cualquier cosita, sí, sí. Se apaña. Es un tío apañado, sí, sí, sí, se te ve, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por venir. Y ahí, último. Soplando ahora el tercio de Mau, que no el saxofón, está Marcos. Buenas. ¿Qué tal? ¿Me se oye? Sí. Ah, sí, sí, sí. Julito, si le subes un poco ahí el micro, sí, sí. Le vamos a escuchar mejor. ¿Qué tal, Marcos? Pues bien, soplando, sí, como has dicho. Soplando, que es lo suyo y qué gerundio. Pues hechas las presentaciones, hoy hemos citado aquí en la Isla de Encanta nuestro programa número 387, por cierto, a Dead Capo, porque acabáis de publicar vuestro nuevo disco, Sale. Ahí hay en un momento dado un juego de palabras, en cualquier caso, un disco que se ha hecho esperar lo suyo, ¿eh? Jodíos. Sí, nos lo decían incluso por la calle, gente que no conocíamos. Esto es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Cuenta. No, hubo algún caso de gente que no conocíamos que nos dijo, a mí en concreto, una vez iba al trabajo y me dijeron desde la otra acera, oye, ¿y el nuevo disco para cuándo? Y yo pensé, ¿pero quién eres tú? ¿De qué te conozco? Pero ¿de es qué cierto. Disco estamos hablando? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues ya está, ya todo el mundo contento, ¿no? Ya lo tenemos en la calle. La verdad que sí, supongo que vosotros los primeros, porque os ha quedado un disco bien fetén, la verdad. Enhorabuena. Pues muchas gracias. Gracias. Sí, nos sí, ha sí. gustado mucho aquí en la Isla de Encanta este nuevo disco. Nos ha molado. Lo de Dead Capo sale, sale, baratija, en venta, sale de dónde, no sé. Se sale, por cierto. Se sale también, sí, ciertamente. Hombre, no sé, la idea era buscar un título que tuviera, que no fuera ninguna cosa como muy enrevesada, ni que fuera un título muy largo. Entonces, si podíamos, en el primer disco pudimos dar con una palabra que yo creo que funcionó muy bien y un poco servía de referencia. Entonces, lo de Sale también fue un poco buscando eso. Y también ofrecía la posibilidad de varias interpretaciones, de, bueno, lo que tú dices, ¿no? Pronunciarlo en inglés, en español. Es una palabra como que tiene muchas acepciones y dependiendo del sitio donde se diga, pues tiene varios significados. Uh-huh. El primer álbum también tenía un nombre muy, muy curioso, Díscolo. Ese fue vuestro primer disco que salió pues hace ahora 10 años, ¿no? Exactamente, 10 años. Madre mía. Y yo creo que... No os paren por la calle, coño. Mucho tiempo. Sí. ¿Sabes que tú fuiste el primero en hacer una crítica de Dead Capo? Pues no lo sabía, pero vamos. Pero te lo digo, oye, la antena. Que lo sepas. Para Mundo Sonoro, en el 2001, una actuación en Moby Dick. En el Moby Dick, de esa actuación... 11 sí, años han pasado de eso. Sí, esa actuación sí la recuerdo. Sí. Sí, sí, además tuvo... O sea, aparte de por el concierto, porque el postconcierto tuvo ahí algunos momentos, en fin, etílico festivos, ya sabes. Lo que tiene... Y luego lo escribiste. Sí, y luego lo escribí. Me guardé algunas cosas, lógicamente, pero luego le escribí, pero vamos, en cualquier caso, durante todo este tiempo, muchos también hemos dudado, ¿no? Aparecíais, desaparecíais, aparecíais en las programaciones de algunas salas, algunos garitos de Madrid, luego no se sabía del grupo en tiempo, o a lo mejor bueno, nosotros lo cierto, no nos enterábamos. Lo cierto es que no hemos parado de currar, ¿eh? O sea, de tocar, de componer, de hacer cosas diferentes. Y bueno, en Madrid la verdad es que la gente sí que tiene que estar al tanto, que hemos tocado cada dos meses. ¿Durante estos últimos años? Sí, cada tres meses, ¿no? Hombre, ha habido años que hemos tocado más fuera, a lo mejor en festivales o algo así, como tres o cuatro años después de salir el disco tocamos fuera. Y en los últimos años es verdad que sí, en Madrid hemos tocado, pues eso, cada dos meses prácticamente. Uh-huh. Está muy bien. Pero vamos, no hemos desaparecido nunca ni... Lo que pasa que es verdad que el no tener disco pues hace que estés un poco fuera de los medios, ¿no? Pero claro, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, aquí estáis de nuevo, que dirían los enemigos, uh-huh. Y recién salió del huevo. Tan a gustito. Sí. Sí, bueno, hemos escuchado Carnaza, es la canción que abre este nuevo disco de Capo. Ellos se han prestado muy gentilmente tanto a tocar aquí en directo y en la Isla de Encanta como a traer algunas canciones que les hacen tilín, que les molan, que les ponen los vellos de punta. Y vamos a empezar escuchando una de ellas, Julito. Pues sí, han cubierto la etapa de náufrago al poder sacar de su naufragio pues esas cancionzunis. Y vamos a elegir la primera que yo no la tengo controlada. Esta la ha traído Javi Díez. Sí, es de Three Sands, ¿no? Sí, es un tema de los Three Sands. Los Three Sands era un grupo instrumental americano que cosecharon bastante éxito en los años 40 y 50. Era un trío de órgano, acordeón y guitarra. Hay que decir como anécdota que era el grupo favorito de Mami Eisenhower, la mujer del presidente Eisenhower. Y bueno, he traído un tema llamado Delicado, es un tema famoso, pero a mí me encanta la adaptación que hicieron los Three Sands. Siempre me pone de buen humor y me parece un tema muy soleado. Qué guay. Pues escuchamos, por cortesía de Capo, a The Three Sands. Esto es Delicado. Bueno, seguro que os habéis pispado que estos son de Capo, con Bond. Son las cosas del falso directo, que a veces pues así afloran y, en fin, nos dejan un poco pues con la guardia descubierta. Pero no pasa nada, porque David está ya buscando ese temita de los Three Sands. La ley de Murphy funciona y era el 17 o el 18, me parece. Sí. Era de los del final, o sea que... El 17. Así que nada, David, tú vete dándole ahí al índice, pim, pim, pim, pim, y cuando nos levantes el pulgar, pues nosotros decimos, estos son los Three Sands, majetes, sí, no pasa nada, todo controlado, que no cunda el pánico, ahí están, los Three Sands, por fin, o casi, estamos trabajando en ello. Thank you. Añeja, pues, esta canción. Viejuna. Viejuna. Sí, sí. The Three Sons, dedicado. Por ahí suena otra. Ahora se va ahí atrás y nos deja hacer. The Three Sons, dedicado, como nos ilustraba Javier, pues una canción de años atrás. Sí, era añeja, favorita, pero bailable, ¿eh? Esto es muy bailable. Tenía ahí su rollo. Sí. Tenía ahí su rollo. Por lo que habéis traído, veo que luego nuestra distinguida audiencia lo irá comprobando en oreja propia. Veo que los gustos son de lo más ecléctico. Y disparo, totalmente. Sí, sí. Uh-huh. Si juntamos los gustos de todos, casi abarcamos todo el mercado musical. que no es poca cosa. Es potente decir eso, pero. Es mucho abarcar, ¿eh? Que no es poca cosa. Bueno, pronto tenéis. Estuvisteis tocando hace poco aquí en Madrid, en la Sala del Sol, presentando el disco. Y pronto vais a repetir en Tempo. Vamos ya preparando al personal que vaya sacando ahí el bloc de notas y que se apunte vuestra próxima fecha aquí en Los Madrides. Sí, tocamos en el Tempo el día 22 de junio. La entrada me parece que son 6 euros, se puede comprar anticipada. Además es aconsejable porque ha habido alguna que se ha llenado, entonces está bien. Entradas.com. En entradas.com. Pero antes pasaremos por Venezuela y Brasil. Eso me estaba contando, sí. Javi. Que tenéis así que bueno, el que quiera ir también. También puede ir. En entradas.com y... No, es gratis. Ahí es gratis. Sí. Solo tiene que pagarse el vuelo y la estancia, pero luego la entrada es gratis. Claro que sí. ¿Os han salido unos cuantos bolos eso en la zona de Sudamérica? Pues tan ricamente, ¿no? ¿Habéis tocado algo por allí o es la primera vez? Sí, bueno, allí no. No, América no hemos ido todavía. Tenemos, me parece que en el momento, 3 en Venezuela y 1 en Brasilia. Uh-huh. Y bien, uh-huh. Son festivales, en Venezuela es un festival de jazz, pinta bien. Uh-huh. Vosotros, que por vuestra proximidad, ¿no? Genérica, estilística al jazz, supongo que ahí tenéis una beta de la que podéis tirar. Sin embargo, como os movéis ahí también entre géneros, no sé si quizá os cuesta más pues llegar al público y a las audiencias de lo que no es estrictamente público jazzero o tampoco. Yo creo que tampoco. O sea, realmente cuando tocamos en Madrid, tocamos en salas, o sea, en el Tempo tocamos habitualmente, son salas que están más dentro del circuito de rock o de funk o de lo que sea, pero... Y de cara al público no lo sé, o sea, yo creo que no. Lo que pasa es que nosotros tenemos también más presencia en festivales de jazz porque es, a pesar de lo que pueda pensar alguna gente, es un circuito más abierto y están más dispuestos a escuchar otras cosas. Uh-huh. En los festivales de rock las condiciones normalmente son una mierda. Y bueno, no nos han invitado, o sea que tampoco, yo personalmente tampoco quiero ir, así que... Pues entonces no me digan más, de eso me juelas, todos contentos. Siempre y cuando cambien las condiciones, claro. O sea, no cambien las condiciones. Entonces sí, todo se puede hablar. Dejará. Pero escucha, que yo, tal y como me lo ha dicho, va a ser lapidario. No, es que ha habido alguna vez que dices, bueno, tocar según en qué condiciones, ¿no? Pues si interesa ir al festival de Benicàssim a tocar a las 4 de la tarde. Yo no, o sea, yo tengo cosas mejores que hacer, ¿no? Claro, es que hemos tocado, por ejemplo, en Primavera Sound, pero no vamos a contar las condiciones, pero no eran buenas. No, pero, sí, bueno, además era otra cosa, estábamos en una feria del disco que había en el Primavera Sound y bueno, hicimos la actuación, pero... Lo que es en festivales de rock, quiero decir, no es que no estemos abiertos a tocar en festivales de rock, pero no nos han llegado propuestas nunca para tocar en unas condiciones dignas. Bueno, siempre os invitan a festivales bastardos, como por ejemplo el de Periferias, el de Experimenta Club, o sea, festivales realmente abiertos, que bueno, contemplan la música como algo... Eso te iba a decir, que están muy bien ambos esos dos ejemplos, tanto sí. Periferia, Marco Incomparable, como el Experimenta aquí en Madrid, pues, sí. Pues son sitios donde merece la pena ir a actuar. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que lo bueno que tiene Escapo también es que tangencialmente toca muchos géneros, claro, con lo cual es como es como una cosa rara dentro de un festival, sea el que sea, ¿no? Si es de jazz, es como el grupo que es de jazz, pero no tanto, y en la música electrónica o en la música experimental, en el rock, siempre es como una cosa que está un poco al margen de lo que son la mayoría de propuestas de los festivales, uh-huh. Lo cual está bien para trabajar. Luego seguiremos hablando sobre las programaciones de los festivales de jazz últimamente, que también dan mucho de sí. Pero ahora vamos a escuchar otra canción, Julito. Vamos a... Ya esta la vamos a elegir del disco, no hace falta que se toque sí, nada, luego que tocarán, se relaje. Luego tocarán otra, pero sí. De momento vamos a elegir una de las del disco. Sí. ¿La tenías tú apuntada por ahí? Yo diría que es Cicatrizando el aire. Cicatrizando el aire. ¿La tienes por ahí, David? Es la que se nos ha colado, ¿no? Antes. Es cuestión de echarla para atrás entonces solo. Pues nada, rebobina y dale cuando quieras, cicatrizando el aire del capó. canciones que nos ha molado de este nuevo disco de Death Capo, el segundo, después de 10 años del primero. Y en general todo, pero esta es una de las canciones que más ha molado, ¿no, César? Una de las que más nos ha molado, quería decir, sí, sí. Sí, sí. Sí, esta tiene ahí un punto, pues no sé, como tirando hacia el swing o algo así, que la verdad se agradece. Sí, pues hace ahí un poquito de swing y de... Bueno, pero yo creo que es mejor que hable Trop, que es suyo el tema. Cuenta. Sí, sí. Bueno, la inspiración de este tema para mí sí que fue Raymond Scott, o sea, sobre todo las partes del principio, o sea, sí, un tema así frenético. Y luego en la parte del centro sí que la abrimos un poco más a una cosa más jungle, más swing, que es donde Marco se suelta ahí soleando. Que por eso en un momento dado también nos puede recordar un poco a Racalmuto. Sí, además de Racalmuto, vamos, este señor fue batería durante muchos años. Anda, pues mira. Hombre, sí, sí, en el primer disco estoy yo tocando la batería. Lo podéis comprar, creo que quedan copias. Estaba muy bien, además. Sí, estaba muy bien ese disco. Estaba muy bien, sí, sí, sí, sí. Bueno, era un calco, era la música tal cual como la tocaba Raymond Scott con el quinteto en el año 30, o sea, era una cosa muy cerrada, era el año 39, o sea, lo de los 40 no. Ya, eso ya. Lo del 39. Y nos lo sacamos calcado y tal, y la verdad que fue un currazo, pero una gozada. Y el disco está muy bien. Hay que decir que Santi, pues casi acabas de llegar al grupo, como quien dice. Sí, sí, sí. Bueno, llegué a grabar el disco prácticamente. Ahí a mesa puesta, antes. Sí, a mesa puesta. Qué jodido. Qué tío. Bueno, también te tuviste ahí que dar un poco de caña para... Sí, hubo un trabajo ahí porque el anterior batería, Javier Gallego, dejó las cosas muy montadas, pero claro, hay que sacárselas, hay que tocarlas y bueno, y la verdad que fue un trabajo duro, pero bueno, gratificante cómo ha quedado el disco luego, una gozada. Desde luego que sí, podéis estar contentos. Muy contentos. Con este sale. Este sale que contiene pues acercamientos a varios géneros. Luego lo seguiremos comprobando porque ahora nos vamos a sumergir en otro estilo de música, de esto de sacar los cuernos y ondear un poco la melena al viento. Han seleccionado una canción de Entombed, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, y lo que queremos es escucharla, ¿no? Sí. Que nos cuente Javi, que creo que eres tú quien la ha seleccionado. Sí, un poco. Sí, es uno de mis grupos favoritos y he podido verlos en directo varias veces y, hombre, yo creo que son uno de los grandes grupos de metal, no nórdico solo, sino europeo y del mundo en general. Sobre todo porque yo creo que son los herederos directos de Motorhead. Que no es poca cosa. O sea, yo creo que si hay alguien que ha tomado el relevo de... A pesar de que Motorhead está en plena forma todavía, ¿no? Pero que ha tomado el relevo de Motorhead haciendo metal como mezclado con una base muy de rock and roll, es Entombed. Y está muy bien, este disco está muy bien. O sea, es el siguiente al Wolverine Blues, que es como el disco más conocido suyo. Sí, ese fue el del... ¿no? Sí. Y este, bueno, yo creo que está un poco infravalorado, pero yo creo que es de los mejores discos suyos. Pues vamos a escucharlo. La canción que ha seleccionado se titula Like This with the Devil. Pues aquí sonando, pues arriba, por cortesía de Capo, en la Isla de Encanta, en Tombe. We'll be right back. Venga, sí. Ya. Si es que es lo que tiene la noche, que nos confunde. Nos hemos perdido hace tanto tiempo que no escuchamos heavy rock aquí en La Isla de Encanta que nos ha nubilado ese tema. Sí, señor. Entonces, Like This With The Devil ha sonado aquí. Yo creo que es la primera vez que lo hace este grupo nuestra andadura, Julito. Sí, y hace muchísimo que no suena heavy rock, ya te digo. Sí, es verdad. Ya no recuerdo ni cuándo fue. Nos estamos quedando ahí apolillados. Apolilletes. Si es que no valemos ya... Yo creo que fue Maga, que nos trajo también Motorhead. Nos trajo a los Maiden. Nos trajo a los Maiden. Otro momento. Inolvidable. No sé si el resto de la formación de Capo comparte el gusto por el metal y aledaños. ¿O esto son cosas de Javier Adán? A mí el metal, sí, sobre todo, bueno, todo el hardcore y tal, sí. El heavy menos. Y no sé si el resto. Yo en absoluto. En absoluto. Va de retro nada, Satanás. Yo seguramente seré minoría. Sí. Yo tampoco, aunque no para oírlo, pero para tocarlo me encantaría. O sea, sería alucinante. Hagámoslo. Dice me encantaría y os mira, sigue de reojín. O sea que. Sí. A ver qué pasa. Tanto jazz y tanta hostia. Ya está bien, hombre. Pues la verdad es que es refrescante escuchar canciones así de cuando en cuando, por salirse un poco... Un poquito de déjà vu. Un poquito de la norma. Está bien. Bueno, tenéis planes de directo así inmediato, cruzáis el charco, luego volvéis para acá, volvéis a presentar en Madrid y creo que para entonces, corregidme si me equivoco, porque yo me embalo, ¿ya se habrá fabricado un vinilo de esto o no vais a fabricarlo? Sí, está fabricado ya. Ah, ya lo tenéis. Ya lo tenemos. Todo esto va a llegar a las tiendas a mediados de junio. Se supone que el 18 en concreto, creo, ¿no? Creo que el 18. En el concierto del Tempo lo llevaremos para venderlo, seguro. Eso. O sea que toda la gente que preguntó, mucha gente ahora cuando hicimos la gira de presentación, que si no había vinilo, es que no llegó justo después de los conciertos. Y sí, el día 22 estará en el Tempo y a partir del 18, mediados de junio más o menos, ya se podrá comprar en tiendas. Y vosotros me imagino que tan contentos porque salga en ambos formatos, claro. Sí, la verdad es que sí. Es un... Sí, a mí me parece un error lo de segregar a la gente que solo tiene plato o solo tiene CD. Hay gente muy musiquera que no tiene plato. Entonces, bueno, ¿por qué no dar las facilidades a todo el mundo? Claro, hay putearles. Si lo quieren comprar, coño, pónselo en la Bueno, con el vinilo viene también un cupón de descarga que se puede bajar el disco en MP3, en FLAC, en varios formatos, o sea que... Se lo baja, se lo deja a sus amigos, tal... Sí, luego se comparte. Luego se comparte en P2P, en Mule... Sí. Están perfectos. Lo típico, como antaño con las cintas TDK. Pues lo que pasa es que ahora pues con unos y con ceros. Claro. El signo de los tiempos. O sea que estaréis la mar de contentos porque... Coño, despliegue ahí por parte de vuestro nuevo sello. Hay que decir que Dead Capo inició su andadura desde la autogestión, desde la autoedición. Sí, lo que pasa es que ese es un camino de espinas. Es muy dura la autoedición, es muy duro tener un sello y los tiempos que corren son nefastos para publicar discos. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentos con Love Monk. Sí, bueno, la verdad es que pues nos han tratado muy bien y yo creo que pues han hecho una apuesta ahí importante y bueno, nos han organizado una gira de promoción, en fin, y están dándole duro para que consigamos vender unos cuantos discos. Pero es que les encanta, ¿no? A mí me da la sensación de que a los de Love Monk les encanta lo que hemos hecho. Sí, además yo creo que también somos un grupo que digamos se sale un poco de la línea que ellos habían llevado hasta ahora y me da la impresión por lo que me han contado que digamos que hemos iniciado una nueva línea para ellos, ¿no? Con otros grupos que han ido grabando para ellos, ¿no? Como Ginferno, etcétera, ¿no? Uh-huh. De el catálogo de Pueblo Records, ¿quedan existencias o se pulieron todas? Quedan muchísimas en mi trastero, o sea, por favor, comprad. ¿Sí? Llamada de socorro. No solo en mi trastero, sino en el de mis padres también, que todos los domingos me dicen que me lleve los discos de allí. Yo también tengo en alguna habitación, así que por favor, cómprennos. En el local hay también, hay por todos sitios. Tiramos los precios. ¿Y cómo pueden contactar con vosotros? Bueno, nosotros tenemos una página web, lo que pasa que está inactiva. ¿No? Está abandonadísima, pero sí, bueno, pueden escribir. Tenemos un mail que es deadcapo@gmail.com, que es muy cutre, ¿no? Pero es lo que tenemos ahora. Es lo que hay. Y con nosotros y luego a través de Love Monk también se puede contactar con nosotros. Uh-huh. bueno, pues a lo mejor alguien se anima, ¿sabes? A pillar el Díscolo o cualquiera de los... Sí, hombre, la verdad es que Díscolo todavía se sigue vendiendo en conciertos, sí. No... Uh-huh. Y el resto de discos que editamos, al no tener una proyección en directo, no son grupos que ya no existen y es muy difícil venderlo, la verdad. De hecho, Díscolo fue el único hit que ha tenido ese sello. Vamos, hicimos una primera tirada de 1,000, se vendió, hicimos una segunda y ya está bastante... Y ya la serie en medias de aquí, claro, a... Claro. Oye, pues funcionó la cosa. Sí, eso hoy en día sería casi cifras de disco de oro. Claro, estaría por ahí. Es lo que ha vendido Bilbao, creo. Sí, sí, andaba el de Almería tan contento. El tío estaba que se salía. Recuerdo además que en Pueblo incluso llegasteis a hacer una colaboración de índole radiofónica. La de aberraciones telescópicas. Sacasteis las aberraciones telescópicas. El volumen 2. Efectivamente. Sí, el volumen 2. Por cierto, que nos ha mandado recuerdos. He hablado esta tarde con él para ver si se pasaba ya. Con Jorge. No podía, pero Jorge, ha mandado recuerdos. Mucho amigo, tiempo Jorge. Que no vemos a Jorge. Sí, sí. Un proyecto suyo, nosotros se lo compramos y lo vendimos de aquella manera. Uh-huh. Pero vamos, era una buena idea. Sí, sí. Y sigue siendo. Agrupaba a grandísima gente. O sea, era una idea muy loca de juntar a... dos grupos que no tienen nada que ver para hacer una versión de un tercero y, bueno, era una idea bastante bizarra. La verdad es que él sigue ahí maquinando y haciendo cosas y haciendo radio y, bueno, pues nosotros que nos alegramos. Sí, sí, nosotros ahí a la zaga de lo que pueda salir. Encantado, bueno, Jorge. ¿Escuchamos otra de Sale? Vamos a escuchar. Bueno, pues vamos a escuchar una versión de pues una canción, un tema súper conocido por el cine, es los títulos finales de Blade Runner. Eso es. Llevadas a la playa, ¿sabes? Con el balón y más o menos. El turbotanga y esas cosas. O sea, no se van ahí, ¿cómo era? Más allá de Orión, no, a la playa. Y queda que te cagas, vais a escucharlo. Sí, sí, la tele, David. momento cinéfilo, ¿no? Sí, sí, sí. Algo habitual también en vosotros, ¿no? Esa conexión cinematográfica. En este también es catódica, tiene su momento también televisivo. Y la verdad es que esta versión a mí me ha conquistado. Sí, sí, total. Está muy bien, sí, sí. Muchas gracias. Ahí lleva ahí al rollo surfero, que es algo que también pues han hecho aquí en Madrid los Coronas, lo de aproximar también, lo de hacer versiones de cine, de televisión, de series de los 60 y tal, Pascual, llevándolas a ese sonido, y la verdad es que pues es una prueba más de que funciona. Los resultados son buenos. Funciona muy bien. Bueno, en nuestro caso hemos hecho ya unas cuantas versiones de cine, de hecho ya hemos llegado a hacer conciertos solo de cine, en el Festival de Cine Gijón, en el Teatro Jovellanos. Y bueno, es un proyecto que tenemos ahí y no lo descartamos para el futuro, porque nuestro sonido se adecua mucho a las bandas sonoras, la verdad. Lo ataco a las tres, que a mí eso me flipa. Por ejemplo, yo soy fan de la antigua, sobre todo, y escuchar la canción puesta, pues la verdad es que también mola muchísimo, así que... Es un siervo, un admirador, un esclavo. Sí, un esclavo, sí, señor. Pero con organización, todo con organización. Sí, sí. Todo hay que organizarse, que dice Albert Bla, que si no luego pasa lo que pasa. Bueno, mozos, nos vais a deleitar con otro temita. Contadnos qué vais a tocar y pa'lante cuando queráis, cuando Javi prepare su cacharro y eso. Vamos a hacer un tema que está en el disco también, que es una versión de un tema muy conocido de Thelonious Monk, que se llama Well You Needn't, que todo el mundo ha hecho una versión de Well You Needn't, entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer la nuestra también y con alguna cosita, una humilde aportación para darle una vuelta y no hacerla exactamente como la hacía él, que además sería imposible, o sea que eso es lo que vamos a hacer ahora. Pues cuando queráis. Mozo, vamos al lío. We'll be right back. Muy guay esta versión. Pues sí, la verdad es que pues es un lujo. ¿Qué quieres que te diga, Julito? Pequeño lujo, los martes aquí en el Fontomantón. Ahí estamos. Mejor que queremos. Si el que se lo pierde porque quiere. Pues claro que sí. Muchas gracias otra vez, ¿eh? A vosotros. La verdad es que se agradece de veras. Ha quedado muy chula. Pues eso, pasamos de un tema así que tira hacia ritmo de Scott, luego una canción surfera, ahora un estándar de Monk, en fin. ¿Cómo lo pasáis, eh? ¡Qué tíos! Pipa. Así, no es rato grande, no es rato grande. No así, rato grande. Así de gusto, la verdad. La verdad y, es que sí. Y luego habrá otra que ya pondremos, que sí. A mí me recuerda poderosamente a Morfín. Sí, es cierto. Señor. Será el Fat Dog, por haber hecho aliado. Sí. Y luego no es la primera vez que nos lo dicen. ¿No? O sea, es un grupo que me mola y que tocaras una canción o que os hicieras una canción ahí con ese halo, pues a mí personalmente, pues... O molaba, otro motivo más. ¿O molaba Morfín? Mucho. No. A mí sí, sí. Yo, vamos, sí. Yo me acuerdo haberlos visto en directo y es una cosa, vamos, que lo recuerdo y coño, tocaban, es una pena. Tocaban aquí en Festimad. En el Festimad, ese fue un conciertazo. La pena que fuera al aire libre y que era de día, que sí, no pega nada con la música de Morfín, sí, pero bueno. Era por la tarde todavía, pero estuvieron que se salían, ¿eh? Sí, sí, fue impresionante. Uh-huh. Descarado, descarado que sí. O sea, que lo de Morfín ya os lo han comentado por ese tema en concreto. Sí, bueno, yo creo que es un poco por la tesitura del saxo, sí, que suena muy grave ahí, se acerca un poco al saxo barítono que utilizaba el de Morfín. No sé, a la gente le sugiere Morfín ese tema, no sé. A nosotros no. Sí, lo que pasa es que la gente también, o sea, desde el principio de Death Capo, en cuanto oyen un saxo, dicen, hostia, me recuerda a Morfín, porque es el único grupo que conocen que tiene un saxo. Entonces, no, eso es verdad. Morfín no es tan vale. Bueno, salí ganando, o sea, podía ser Spandau Ballet. No estaba mal, el solo ese de Spandau Ballet del vídeo con... No, no, y el peluquero de Spandau Ballet, pues ya ni te cuento. Descarado que sí. Que conste que a mí me molan, ¿eh? O sea, vaya por delante. Vaya por delante, sí, sí. O sea, que lo de Morfín ya es algo que casi os persigue, ¿no?, en estos años. Es que es como una referencia también, porque Morfín era un grupo también como muy de rock, pero el saxo tenía mucho peso. Entonces, cuando hay alguien que hace rock con el saxo, pues el referente es como el más obvio, es Morfín. Pero bueno, la verdad es que desde hace mucho, ahora quizás es verdad que este tema a lo mejor es el único momento en el que nos hemos acercado un poco a Morfín, pero... Sí. Y además en ese tema en concreto no creo que por el saxo, sino más bien por el clarinete bajo, o sea, que es el que da un poco ese sonido grueso que suena en el tema, ¿no? Porque suena el saxo tenor, pero también toco el clarinete bajo, que es un instrumento bastante raro. Y, bueno, ¿clarinete bajo? Clarinete bajo, sí. Es un clarinete, pero muy grande. Que suena exactamente como su voz, ¿no? Efectivamente, clarinete bajo. Bueno, ya lo podéis, si lo vais a poner, pues lo se podrá escuchar. Sí, creo sí. Que suena más grave, ¿no? Lo vamos a comprobar, pero antes nos gustaría... No sé cómo vamos de tiempo, David. Quedan nueve. Pues vamos a escuchar un temita. Sí, nos da tiempo. Vamos a escuchar un poco a Miles Davis, que siempre está bien. Sí, sí. Hecho, ¿no? Sí, sí, es un... Hay que escucharlo, hay que tenerlo en casa y disfrutarlo en la discoteca. Esta es una selección de Santi. Cuéntanos por qué has traído esta canción. Bueno, esto es porque es de un disco que muy poca gente conoce, de Miles, de la época esa de Beaches Brew y eléctrica que mucha gente odia. Y a mí, que soy un fan absoluto del jazz acústico de Miles, la parte eléctrica me parece alucinante. No entiendo cómo se puede odiar. Y dentro de que la mayoría de los temas son como de 30 minutos... que siempre bueno, cuenta. Que claro, que eso puede llegar a cansar, claro, a cierta gente. Eso influye. Luego tiene piezas cortas, acojonantes, como esta, de 3 minutos, 4 minutos, que te. O sea, que sugieren un universo de que solo Miles Davis puede hacer. O sea, es acojonante, ¿no? Es. El tema en cuestión se titula Little Church. Así es. ¿Verdad? Y es pues Miles Davis en su época así de fusión eléctrica y demás. Escuchad. Thank you. Atmósfera, ¿eh? Sí, el momento ambiental, tío. Total. Y con ella llegamos a la recta final del programa. Sí, sí, este Little Church es, o algo así, sí, Little Church, o sea, pequeña iglesita ahí, ¡ay! De Miles Davis, pues nos ha dejado ahí en la recta final, o sea, catacroker, ¿sabes? Perfecto. Nos ha hecho enfilar la meta. Oye, ya lo siento, ¿eh? Ya... Quería traer algo de Motorhead, pero pregunté por Motorhead. Y te miraron raro y dijiste, pon Miles Davis, que se joda el monasterio. Di que sí, Santi, esa es la actitud. Bueno, antes de marcharnos, primero de todo, recordar que el día 22 de junio estaréis tocando aquí en Madrid otra vez. En la Sala Tempo. En la Sala Tempo. 6 pavos. Con y habrá, vinilos. Y habrá vinilaco, o sea que excusas. ¿Qué más le puede pedir? Las justas. Nada. Segundo, pedir un aplauso para Dead Capo, por favor. Sí, sí, sí. Por la gloria. Tenemos un público que no lo merecemos, desde luego. Y ya para lo tercero, pues daos otra vez las gracias y la enhorabuena por este disco, por estos nuevos temas. Y desearos mucha suerte y recordaros que aquí tenéis vuestra casa para lo que sea menester. Y si puede ser que no pasen 10 años, casi. Eso. Vamos, gracias. Que cada uno a su ritmo, ¿eh? O sea, que... Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nada, Julio, nos vamos a despedir con un tema que a ti te hace tilín. Sí, señor. Paquito Mendoza, que como comentábamos, pues nos ha llamado poderosamente la atención y nos ha hecho mover el esqueleto. Es una canción que habéis extraído, pues es una versión de una serie de dibujos animados de los años 90. ¿Es correcto? Sí, ¿de qué año era? A finales de los 90, ¿no? Mendoza, que es como un perro muy gordo, así con forma redonda, y hicieron una serie de televisión que fue un poco un fracaso, pero bueno, tenía un temazo inicial muy bueno y luego unos personajes absurdos y la serie no estaba tan mal. Uh-huh. A pesar de que hay gente que dice, en YouTube había un comentario de alguien que decía, joder, era un mojón la serie, no estaba tan mal, no estaba tan mal. Y luego me reconoció que no estaba tan mal. Cuando yo le dije, no estaba tan mal. Lo van a comprobar. Pues os dejamos con Facdo Mendoza, por cortesía de Dead Capo. La semana que viene, pues ya Dios veremos. Dirá, y proveremos, como siempre. Dale, dale. Sí, es las 6, David. No temas. Hasta la semana que viene.